mis papeles, que no voy a hacer uso de ellos porque son las 9 de la noche, a las 9 y media nos desahucian y por tanto antes de que nos saque la fuerza pública de este lugar, pues me obligará a ir en trámite de conclusiones. No voy a diferir de lo que se ha dicho hasta ahora, no los voy a aburrir a ustedes con lo que ya se ha dicho, lo que sí voy a hacer es una serie de reflexiones de marco general y puntualizar algunas cosas que se han dicho aquí. Yo quisiera, como marco general, señalar que estamos hablando precisamente de lo que son derechos fundamentales. Yo creo que esta perspectiva no deberíamos perderla nunca, que es precisamente de la Constitución la parte en la cual se le da una especial protección. Por tanto, cuando hablamos de incumplimiento de sentencias, no estamos hablando de incumplimiento de sentencias en materias de segunda regional, sino estamos hablando de la almendra de la Constitución. La Constitución, si tiene algún objeto, aparte de los artículos de carácter orgánico, es la protección de los derechos fundamentales de la persona, y una de esas expresiones es la expresión lingüística, en sus distintas facetas, bien en relación con la Administración, bien en la enseñanza, o bien, dijéramos, en la propia expresión de la manera de ser uno. Y, por tanto, creo que este es el elemento esencial que da una especial perspectiva a esta cuestión. Evidentemente, la Administración y la Administración catalana lo que abusa es precisamente del entramado jurídico que permite este juego de la ley al reglamento. Dice, tú haz la ley, modifícala a través de las sentencias del Constitucional y en el reglamento nos encontraremos. La primera pregunta que, como ciudadano, uno se pregunta es, bueno, ¿y estas sentencias de que hemos venido hablando, a mí me son aplicables o no me son aplicables? ¿Yo las puedo alegar o no las puedo alegar? No solo delante de un tribunal de justicia, sino delante de la Administración, y la respuesta es claramente sí. Es decir, José Domingo nos ha leído una serie de artículos que son inequívocos en cuanto a que cualquier ciudadano puede citar o puede alegar o ampararse en la sentencia constitucional como las del Supremo para que esos derechos que han sido reconocidos les sean directamente aplicables a ellos. La Constitución habla de que las sentencias del Constitucional tienen plenos efectos frente a todos y que los jueces y tribunales están obligados a dictar sentencias conforme a la interpretación que de las leyes resulte de las resoluciones dictadas por el Constitucional en cualquier tipo de procesos. Por tanto, la primera buena noticia es esta, ¿no? Que podemos alegar estas sentencias y que no son todos aplicables. Delante de la actuación de la Administración nos podemos encontrar en dos grandes tipos de actuaciones que han sido descritas a grandes rasgos. Una son omisiones, es decir, a mí como padre no se me da la enseñanza bilingüe a la que tengo derecho y a la que reclamo, o bien en mis relaciones con la Administración no se me dirige a mí en el idioma que yo uso habitualmente, que es el castellano, y por tanto, ¿cómo puedo actuar delante de estas omisiones? El otro comportamiento típico de la Administración pueden ser acciones, como es el caso de las multas lingüísticas. Evidentemente, para el ciudadano es más fácil atacar una acción de la Administración. A mí me multan en virtud de la ley lingüística y del Código de Consumo, y yo puedo reaccionar inmediatamente alegando la sentencia al Constitucional. Más difícil es el caso de la omisión, que es donde realmente el terreno que ellos tienen abonado, que es el de la enseñanza, es decir, la dificultad de un ciudadano de que se le aplique un pronunciamiento de carácter genérico a su caso concreto, o bien que sistemáticamente la Administración se dirija al administrado únicamente en catalán, salvo en las elecciones. Si se ha fijado, el señor Hereu nos recibió todos una carta en bilingüe, el día 23 lo hará solo en catalán, y eso genera esta dualidad. Entonces, a mí cuando me estudiaba Derecho, la primera lección que nos dieron era, es muy importante ganar una sentencia, pero lo más importante es ejecutarla. Evidentemente, si yo tengo una sentencia de desahucio y luego no la puedo aplicar, es como si no tuviese nada. Y en este caso, lo fundamental es la ejecución de las sentencias. Tiene razón Carlos cuando decía, efectivamente, quien debe ejecutar las sentencias es la propia Administración, pero quien tutela la ejecución de las sentencias son los tribunales de justicia. Y aquí, si me permitís, yo quiero focalizar la responsabilidad del incumplimiento de las sentencias en Cataluña en los tribunales de justicia. Es decir, en Cataluña no se cumplen las sentencias porque los jueces permiten que no se cumplan. Todos sabéis que la sentencia de la Casilla se está incumpliendo en este momento. Y quien permite que se incumpla son los propios jueces. Es decir, vamos a responsabilizar y a poner nombres y apellidos a estos incumplimientos. Es más, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es el antiguo portavoz de Jueces para la Democracia. Un señor que antes de ser elegido ya hacía proclamas diciendo que el contenido que ha sido derogado por el Tribunal Constitucional a él le parecía magníficamente. Y es el señor que tendrá que juzgar por un presunto delito de prevaricación a la consellera de Justicia o a los funcionarios que están incumpliendo esa sentencia. Entonces, desgraciadamente, si ustedes están deprimidos, yo los voy a acabar de deprimir en el sentido de que no esperen ustedes de la justicia, porque la justicia no tiene agallas o la gallardía, o dijéramos, ya por hablar de la cintura para abajo, aquello que se necesita para llevar a su debido y exacto cumplimiento las sentencias judiciales. ¿Qué se puede hacer? Evidentemente, y creo que las recetas se han dado todas, evidentemente, la acción política yo creo que es la fundamental. Cada uno de los representantes de los partidos políticos han citado su partido, lo voy a ser menos. Ustedes saben que Unión Progreso y Democracia, nuestra diputada nacional, presentó un proyecto de ley, una proposición de ley para ser exactos, en el cual, para garantizar la oficialidad del castellano en todo el ámbito del Estado, y que desgraciadamente únicamente obtuvo su voto, no dio a los otros partidos llamados también constitucionalistas. Y ahí vamos a la unidad de acción, es decir, la unidad de acción no solo en Cataluña, sino ojalá que lo que se predica en Cataluña también se puede decir en Valencia, en Baleares o en Galicia, donde se están aplicando modelos lingüísticos copiados de Cataluña. Es decir, si realmente se dice una cosa, que se haga en todas partes del Estado y no únicamente en Cataluña, sino que también los de Galicia bilingüe no tengan que salir a la calle, en Valencia también tenga que pasar lo mismo, o en Baleares actualmente, donde también se está planteando el tema lingüístico en las mismas condiciones que se está planteando en Cataluña, únicamente llevado a cabo por otros partidos políticos. Por todo eso, en este sentido, nuestro partido no quiere ser moderado, sino que quiere ser un partido radical en la defensa de los derechos fundamentales de la persona. No queremos pasar por un partido moderado, queremos ser un partido radical. Y eso significa estar en todas las instancias, como bien han dicho mis compañeros, defendiendo aquello que es conforme a la Constitución, aunque pueda ser ingrato, pueda ser duro o pueda ser incómodo. En este sentido, y ya para acabar, y como ustedes tendrán ganas de intervenir, porque se han venido aquí, supongo que también es para, no solo para escuchar, sino para hablar, decirles que es muy importante la acción individual de cada uno de los ciudadanos, es muy importante acudir a los tribunales de justicia, es muy importante obtener estas sentencias, pero, y es mi modesta opinión, este tema no se resolverá hasta que no ocurra lo que ha dicho José Domingo. Es decir, hasta que en la calle la sociedad civil reclame lo que en los tribunales de justicia se está consiguiendo. Es más, en Cataluña no hay un conflicto, sencillamente, porque hay una parte de la población que o ha tirado la toalla o está a punto de hacerlo. Entonces, lo que conviene es que los juristas sabemos que los problemas no se resuelven hasta que no se plantean, hasta que no tienen la capacidad o la entidad para que sea reconocido como tal problema. En la actualidad, en la sociedad catalana, existe una parte de la población que está maltratada, sometida, pero no en tanto que catalano o castellano hablante, sino es un derecho fundamental cada uno a decidir cuál quiere ser su impronta personal en la sociedad. Por tanto, yo creo que es fundamental, y siendo abogado es mi obligación decirlo, continuar con las acciones judiciales. Ojalá que la previsión, y ya lo digo en el eje ferenda, la ley de la justicia contencioso administrativa habla que en materia tributaria y de personal las sentencias obtenidas por un funcionario o por un ciudadano pueden ser aplicables al resto. Ojalá en tema de lengua pudiéramos hacer lo mismo, es decir, que nos pudiera hacer extensivo el fallo que no han tenido estos padres al resto de padres y pudiéramos exigir, pero curiosamente la ley solo existe en dos ámbitos, el del personal y el en materia fiscal. Por tanto, yo a ustedes les animo a que vayan a los tribunales de justicia, exijan a los jueces que cumplan las sentencias y, por otra parte, finalmente se produzca en la calle, se visualice la cuestión que hoy nos trae aquí y que en este momento está adormecida quizás por un exceso de elegancia, por un exceso de moderación. Bueno, pues no se resolverá esta cuestión hasta que en la calle realmente no se visualice como un problema a resolver.